todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros, compañeras. Nos toca hoy, bueno, el espacio de esta audición diaria del 26 de marzo. Recién llegados de dos jornadas muy intensas, muy enriquecedoras, lo que fue el Campamento Nacional de la Juventud del 26. Dos días realmente este fin de semana que nos han llenado de mucha alegría, de mucha esperanza y también de muchas tareas que han quedado trazadas hacia adelante. La participación de, bueno, más de 40 gurises que han llegado de varios puntos del país, de varios departamentos, y una posibilidad de conocer distintas realidades, de conversar, el aporte además invaluable de los compañeros que nos acompañaron en los distintos talleres, la posibilidad para muchos de un primer acercamiento a la organización, conociendo de su historia, conociendo de su perspectiva actual, conociendo a través de la posición del 26 también información muy, muy importante sobre temas nacionales, sobre temas internacionales, sobre la situación del medio ambiente, sobre la situación en distintas partes del mundo, la lucha de los pueblos contra el imperialismo. Todos estos temas estuvieron allí presentes en este campamento nacional de la juventud del 26 de marzo, y además con la posibilidad de, fuera de los espacios de taller, el intercambio, ¿no?, con los compañeros, y la posibilidad de ir pensando ideas, de ir pensando objetivos a futuro, que ya han quedado varios de ellos establecidos. En las próximas horas va a estar saliendo, probablemente que está ahí en etapa de redacción, una declaración final, digamos, que de este campamento, pero que en realidad no es una declaración final, sino una declaración inicial de muchísimas tareas que van surgiendo a partir de estas dos jornadas. Y entre esos objetivos que han quedado trazados, bueno, sin duda fortalecer la presencia de esta juventud política del 26 a nivel nacional, la participación allí de compañeros de Paysandú, de Salto, de Colonia, de Río Negro, de Canelones, y de algún otro departamento que capaz que escapa a mi memoria y pido disculpas, es fundamental en ese sentido, de poder expandir la presencia de la J26 a nivel nacional, y eso con varias perspectivas. Una de ellas muy importante es, bueno, la militancia estudiantil y poder fortalecer allí la inserción que hay a nivel estudiantil, tanto en secundaria, que este año es un año de definiciones importantes en ese sentido, como a nivel universitario, de UTU, de formación docente y demás. Y por otro lado, también de cara a lo que van a ser las elecciones municipales del próximo mes de mayo, en el que los jóvenes sin duda van a jugar un papel importante, no solo en la militancia concreta y en formar parte de esa campaña, sino también porque las propuestas hacia los jóvenes que se van a hacer y que ya se están presentando, que tienen que ver con los gobiernos municipales y con cómo desde esos espacios se puede, con una perspectiva de izquierda, apuntar a la juventud, también requiere de la participación de jóvenes en todo el país. Había jóvenes no solo de todo el país, sino también de variadas edades, todo el abanico de edades, digamos, al que estaba abierta esta invitación, estuvo cubierto. Y eso también es muy importante porque significa la presencia de jóvenes que están transitando distintas etapas de su vida estudiantil, de su vida laboral, el problema del trabajo para los jóvenes es algo que estuvo muy presente en las charlas y también se van trazando tareas en ese sentido para lo que va a ser este año. También quedó la idea de ir generando nuevos espacios de intercambio como lo fueron los talleres allí en el campamento a lo largo del país, para ir profundizando esos conceptos que muchas veces, o en realidad en todas las instancias, el tiempo que teníamos y que podíamos usar para esos talleres nos quedó corto porque la información es inabarcable. Entonces, ir realizando instancias similares a lo largo del país es otra de las tareas que han quedado planteadas. Todo esto tiene que ver con también la tarea de reconstrucción de la izquierda. Sin duda que este objetivo en el que el 26 de marzo está embarcado requiere de la participación de jóvenes y requiere del aporte de los jóvenes. Por eso consideramos que este campamento que hemos tenido ha sido muy, muy positivo, más que positivo, y que nos va a permitir proyectar hacia adelante actividad, contar con compañeros nuevos que se van a ir sumando a la militancia y poder aportar a ese objetivo de reconstrucción de la izquierda en nuestro país. Fueron experiencias, además, muy enriquecedoras en lo que tiene que ver con el trabajo colectivo, con el trabajo en equipo, algo que estuvo remarcado a lo largo del campamento. Ante una realidad en la que se nos dice que hay que hacer la nuestra, que no hay que preocuparnos, que no hay que quemarnos la cabeza por todo lo que está pasando, quedarnos en la comodidad de nuestro hogar. En realidad nosotros salimos a conversar con los compañeros de todo el país, salimos a militar y entre todos, entre este número también para nosotros muy importante de participantes que tuvo el campamento, pensar y colectivamente ir construyendo mayor organización, fortaleciendo los niveles de organización, que es lo que necesitamos para poder también ampliar, digamos, los objetivos, ir superando los objetivos que tenemos actualmente. Entonces, las elecciones municipales van a ser un campo muy importante para muchos compañeros que van a ir, sumándose a la militancia, no solo en Montevideo y en Canelones, que es donde la juventud está establecida así, ya orgánicamente, sino a lo largo del país, con espacios de los jóvenes del 26 que se van a ir abriendo y que se van a ir reproduciendo a lo largo de todos los departamentos. Sin duda que hay muchas otras tareas que van a estar surgiendo y que la participación de los jóvenes no puede faltar. El campamento sirvió también para como impulso, ¿no? Como sirve de todos los años, como impulso a las tareas que año a año van surgiendo. Y ya de cara al comienzo de clases y el retorno de todos, no solo a su centro de estudios, sino a sus gremios, a sus centros de estudiantes, también ir llevando y teniendo en claro que las ideas de la organización, las ideas que nosotros tenemos, las tenemos que reflejar en cada espacio en el que estamos involucrados, en el que estamos insertos, y en el movimiento estudiantil no es la excepción. Así que las definiciones que van a darse este año en ese sentido van a ser muy importantes. Un año en el que estamos ya de cara a lo que va a ser un cambio de administración en el Poder Ejecutivo, que sabemos y lo hemos repetido no va a reflejar grandes cambios. Y esto no es que nosotros tengamos la bola de cristal ni que en realidad estemos presuponiendo antes de tiempo, como a veces muchos nos dicen. Se trata de hechos concretos que ya los podemos ver antes de que el gobierno haya asumido, porque los nombramientos de determinadas personas al frente de cargos de gobierno, las expresiones y las opiniones de altos cargos que van a formar parte de esta administración que asume el 1 de marzo, ya son hechos en concreto sobre los que podemos analizar y sacar conclusiones de cuál va a ser el rumbo que va a tomar este nuevo gobierno. Así que eso va a exigir una presencia organizada, una respuesta organizada a las políticas que se van a llevar adelante, porque sabemos que la reforma educativa, ya lo han dicho, no va a sufrir grandes cambios, que esta reforma educativa, como sabemos, antipopular, que fue impuesta y que tiene consecuencias muy negativas para todos, no va a sufrir grandes cambios. Sabemos que el presupuesto para la educación se ha dicho que es prácticamente inalcanzable, pero en realidad sí hay presupuesto para seguir beneficiando a las multinacionales, para seguir beneficiando este mismo modelo. Y bueno, una innumerable cantidad de ejemplos que podríamos dar. Por último, y antes de cerrar, queríamos decir que la solidaridad con Palestina también estuvo muy presente en este campamento. No solo en las banderas palestinas que estaban colgadas a lo largo de allí, de la instalación del campamento y en las carpas, sino también que estuvo presente en cada charla, en cada taller, y seguimos convocando desde ese lugar a la marcha que se va a dar este jueves desde la explanada de la Intendencia de Montevideo, este próximo jueves 27 a partir de las 19 horas, donde estaremos marchando en solidaridad y sosteniendo esa solidaridad con el pueblo palestino. Lo dejamos por acá. Ustedes se encuentran nuevamente con la audición del 26 de marzo mañana a las 12:15 acá en la 36.